señor, los muchachos alperonistas. Estamos de Perón, al Perón, al Perón. Y ahora viene Jorge Alperín, Alperón, con las historias del general. Historias raras. Bueno, voy a decir una. Empiezo así. Tengo la edad de los ferrocarriles nacionales. ¿Vos, Alpe? Sí, revelo la verdad. El primero de marzo de 1948 hay una multitud en la estación Retiro de Buenos Aires para celebrar la nacionalización de los ferrocarriles. El gobierno de Perón, que llevaba menos de 2 años en el poder, concreta en ese momento una medida histórica, la compra y nacionalización de la red de ferrocarriles británicos y franceses. Entre ellos estaba el Central Argentino, que pasa a formar parte del ferrocarril Bartolomé Mitre. Ajá. La gente estaba eufórica, pero cuenta el sitio La Gaceta Federal que de pronto se recibe la noticia de que Perón no va a asistir. No. Porque se le tuvo que practicar una intervención de urgencia. ¿Qué pasó? Sorpresa para todos. Comienza a propagarse entre la multitud el rumor de que Perón sufrió un atentado. Entonces se alzan las voces. Y había un clima ya muy, muy... Gorila, ¿qué le hicieron los gorila? Se alzan las voces pidiendo la presencia de Perón, que realmente tuvo que ser operado de urgencia por una apendicitis. Era el tema, en realidad. Ajá. No era grave, pero hubo una urgencia. Claro. Así, buscando tranquilizar a la multitud y dar credibilidad al parte del gobierno, echaron mano de la radio y el teléfono. Se organiza una emergencia, una comunicación desde el lugar donde estaba internado Perón. Ajá. Había pasado poco más de una hora de empezado el acto cuando se anuncia la palabra de Perón y de Evita. Primero habló ella. Y dicen que fue de las pocas veces que una multitud escuchó a Evita sin corear su nombre. Todavía no la conocían. Si bien trabajaba en la radio, pero todavía no era la líder de multitudes que va a ser capitana. Muy poco tiempo después. En silencio esperaron la palabra de Perón. Bueno. Y la palabra llegó. Bien. Y el 12 de julio, el Estado compra a los ingleses la totalidad de los ferrocarriles y sus empresas colaterales. Se pagan cerca de 150 millones de libras esterlinas. La estatización de los ferrocarriles no fue solo una transferencia de la administración de los servicios. Se estaba ante un hecho soberano e independiente. Te digo porque hasta hace 48 horas escuché de un conocido, un comentario tipo, bueno, ya estaba por terminar la concesión. Sí, se dice eso. Bueno, por supuesto que se dijo desde la oposición que lo que hizo Perón fue simplemente comprar chatarra casi en desuso. Pero esa... Son iguales. Terrible. Siempre. Pero esa simplificación niega la profundidad de aquella decisión de política nacional. Fíjense, fueron incorporadas al Estado argentino, por supuesto, el parque de locomotoras, vagones y vías y las estaciones, y había mucha obsolescencia. Efectivamente, había en el parque ferroviario de ese momento, estaba viejo el parque ferroviario, porque los ingleses no reinvertían desde hacía mucho. Pero también pasaban a la órbita del Estado miles de hectáreas productivas, con pueblos enteros incluidos, que habían formado parte del negocio inmobiliario inglés en manos de la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino. Compañía de Tierras del Ferrocarril Central. Exacto. El Estado, en su momento, desde fines del siglo XIX, el Estado argentino no solo entregó la franja, el cosito finito por donde van las vías, entregó tierras aledañas en cantidad. Imagínate los kilómetros de vías que se llegaron a miles de kilómetros de vías, imagínate los miles de kilómetros de tierras aledañas también, ¿no es cierto? Se entregaron entonces, el ferrocarril pasaba miles de hectáreas productivas con pueblos enteros incluidos. Esto vuelve al Estado por la decisión del gobierno de Perón. Ajá. Y se cambiaba la historia. Raúl Scalabrini Ortiz demostró en su obra Historia de los Ferrocarriles Argentinos que el capital ferroviario británico en el que se encontraba, entre el cual se encontraba el Ferrocarril Central Argentino, no era otra cosa que la apropiación o capitalización fraudulenta de riquezas y trabajo argentinos a favor de financistas británicos con la complicidad de los dirigentes políticos de cada momento. No lo puedo creer, ¿eh? Mucha gente comprada e integraba a los... Está chequeado. Hubo coima. Está chequeado por Scalabrini Ortiz, que hizo un trabajo extraordinario en la historia de los ferrocarriles. Ya sabemos que los británicos diseñaron nuestra red ferroviaria para que les exportáramos materias primas, granos, carne, alimentos enlatados, y para que compráramos, trajéramos de ellos productos manufacturados. La política de fletes impedía la salida al exterior de productos manufacturados porque encarecían los costos de transporte y los volvían económicamente no competitivos. Era tal el costo del flete para llevar un producto argentino al exterior que no podía competir con ningún producto en precio porque perdía como la garra. La red ferroviaria era un abanico que tenía el vértice, por supuesto, en el puerto de Buenos Aires. Acá se cargaban los barcos ingleses que viajaban a la gran metrópoli. Ajá. Pero la Argentina venía industrializándose desde mediados de los años 30. O sea, ocurrió, fíjense qué curioso, a partir de un gobierno conservador. Los gobiernos conservadores de los años 30, a partir de la crisis mundial, deciden que hay que estimular a la industria local, que hay que frenar un poco las importaciones porque las divisas no daban, se habían perdido mercados enteros por la crisis. Claro. Entonces, un gobierno conservador, con un Pinedo, que era el abuelo de este señor que está con Mauricio Macri, decide una política más bien keynesiana y de fomentar la industria. Y esto trae desde el interior grandes migraciones que van a ser los nuevos obreros. Ah, mira. Algunos dicen que llegaron hasta 2 millones de personas que se integrarían al mercado de trabajo. O sea, que se trajo a todos los peronistas. Los que iban a ser peronistas. Sí, claro. Sí. Los futuros peronistas. Pero ojo que el peronismo, para aclarar esto, no se formó solo con esos obreros nuevos. Yo mismo lo creía en un tiempo. Se formó también con obreros que venían del laborismo, del socialismo. Sí. Incluso del anarquismo. Claro. Sí, exactamente. Así que no es solo que los nuevos obreros son los únicos peronistas de ese momento, ¿no? O sea que se conecta. La Argentina venía industrializándose y necesita conectar las distintas regiones del país e incorporaba millones de nuevos trabajadores urbanos que se trasladaban en tren, porque el tren es el medio más barato. Claro. El país necesitaba tomar las palancas de su desarrollo. Los ferrocarriles eran una herramienta clave para eso. Uh-huh. La red ferroviaria siguió creciendo. Se incorporaron regiones que habían estado marginadas en el norte, en el sur del país. Hay un sistema social de transporte de pasajeros que se organiza. Crean las escuelas técnicas ferroviarias. En la empresa Ferrocarriles Argentinos se organiza la capacitación para el personal y para los hijos. Se crean las escuelas fábricas. También se puso en práctica una nueva política de fletes para facilitar la provisión de los nuevos centros industriales. Ajá. O sea, un proyecto de desarrollo necesitaba el ferrocarril como el nexo, como la herramienta clave. El ferrocarril, lo sabemos, es el medio más eficaz en las grandes distancias. Un país como el nuestro, de grandes distancias, necesitaba eso. Es una pieza crucial, entonces, en los costos de los fletes, en la promoción del desarrollo, en el transporte de los trabajadores, en el transporte urbano. Y, bueno, la red ferroviaria, con Perón manejándolo desde el Estado, siguió creciendo hasta 1957, ajá, cuando se llega, fíjense, a 47.000 kilómetros de extensión. Eso es lo máximo que se llegó. Creo que es la octava red ferroviaria del mundo. ¿En qué año eso? Hasta el 57 se llega al pico. 47.000 kilómetros. Es la octava red en el mundo. En 1957, lamentablemente, ya no estaba Perón en el poder y casualmente empieza un retroceso de la red ferroviaria. Ahí empieza el retroceso de la red. Lo que nosotros vimos que después Menem va a sancionar ramal que para, ramal que cierra, y desarmar los ferrocarriles, empieza en 1957, pero mucho más intensamente en el 61 con el gobierno de Frondizi. ¿Con Frondizi? Sí, porque mientras se favorecía la industria automotriz, la instalación de grandes terminales automotrices. Eso no tiene un nombre, el transporte plan, por, ¿eh? El plan, hay un plan, dicen, escuché. Sí, el plan con un nombre norteamericano. No recuerdo ahora el nombre del plan. Pero que fue un plan, pero era un plan con nombre global, digamos. Exactamente, para de desmantelar gradualmente la red ferroviaria y tender la red de rutas para beneficiar las fábricas automotrices, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hasta que en el 90 se termina. Siempre hay algo que viene antes de lo peor. Claro. Larkin. ¿Viste? Larkin. El plan Larkin. Estaba cerca. Plan Larkin, exactamente. Bien, muy bien, ¿eh? Casi. Bueno, Menem, un peronista, o en nombre del peronismo, va a privatizar nuevamente. Recordemos que también con el apoyo de gran parte de la sociedad, seamos sinceros y no nos olvidemos de los errores que cometimos, ¿no es cierto? Menem privatiza, desmantela miles de kilómetros de vía. Fíjense una cosa, Ferrocarriles tenía en aquel momento clave, 1957, 60.000 trabajadores. Sí. A fines de los años 80 cae a 15.000, perdón, a, no, ya a fines de los años 80 todavía tenía 60.000 trabajadores. Ajá. Y en el año 2000 quedaron 15.000. De 60.000, wow. Cuatro, de 60.000 quedaron 15.000, cuatro veces menos. Solo uno de cada cuatro quedó con laburo. Bueno, la socióloga Marcela Benítez investigó lo que pasó con cientos de pueblos desconectados por esa parálisis ferroviaria. Eran pueblos que solo se conectaban, no por ruta, sino por el ferrocarril, y contó hace unos años que quedaron 430 pueblos con menos de 2.000 habitantes en vías de extinción, directo yendo. El otro día vi en un documental de televisión que hay un pueblo donde hay un solo habitante, por ejemplo. Estaba la iglesia, estaba no hay nadie. No podés llegar, no hay nadie. Sí, donde no podías llegar si no tenías auto. Al desconectar no había, forma, ni siquiera transporte trabajo, público, ni conexión, ni nada. Y bueno, la gente se fue yendo. El 19% de esos pueblos se quedó sin transporte a principios de los 90, sin contacto, entonces no se podía vivir en un lugar así. Claro. Es bueno tener presente los dos rostros del pasado de los ferrocarriles argentinos, aquel del momento en que se nacionaliza y se expande el ferrocarril y crece y conecta cada vez más y sirve como una herramienta de desarrollo, y el del menemismo para acá, o mejor dicho, de Frondizi para acá, cuando se va desmantelando todo eso, desconectando el país. Es bueno tener presente esos dos rostros del pasado cuando vos lees tapas de Clarín que denuncia que los trenes van demasiado despacio. La verdad es que están avanzando más de lo que ellos quisieran. Muchas gracias, Jorge. Jorge Alperín, ya venimos.